Y además hay que terminar con este miedo de ser políticamente incorrecto. Yo te puedo asegurar que ojalá, bueno, toda la generación de ustedes que vienen, que van a ser los que van a conducir la Argentina que viene, ojalá sean transgresores y profundamente incorrectos, porque los transgresores y los profundamente incorrectos son los que construyen los mejores tiempos para nuestros pueblos. El héroe nacional, el héroe colectivo. Más medios, más voces, más ideas, más juventud comprometida con una causa nacional. En el héroe colectivo, la voz de la militancia. Porque cuando la juventud se pone en marcha, el cambio es inevitable. Héroe colectivo. El compromiso individual por una causa colectiva. Muy buenos días, estamos arrancando una nueva mañana de Héroe Colectivo. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Quiero mandar un saludo gigante, como hacemos siempre, a todos los compañeros militantes en esta República Argentina, también aquí en la provincia de Buenos Aires y en este círculo tal vez más pequeño, en este distrito, aquí en Avellaneda. Muy buenos días, vecinos, amigos, compañeros. Todos están levantando, están arrancando esta mañana militante. Vamos a estar acompañándote entre las 10 de la mañana y las 12. Y por supuesto esperamos que estés del otro lado, siguiendo, acompañando, poniendo los oídos en esta mañana nacional y popular, que se inicia seguramente con un poquito de nubes, como te decimos siempre. Hoy nos cuesta más un poquito arrancar, pero hay muchísima información porque realmente, como decimos siempre, Cristina no para y esta vez no paró, pero lo fue a hacer al exterior. Se ocupó de ir al exterior a dar cátedra del otro lado y nosotros nos vamos a estar ocupando de ese tema en particular en esta mañana y de muchísimas cosas más que tiene que ver con todo el trabajo militante de los compañeros de la Cámpora. Así que estamos iniciando esta mañana y, como te digo siempre, esto no podría arrancar, no se podría iniciar si no hubiera a mi lado, si no estuvieran los dos bastiones, los dos acompañantes de esta mañana de Héroe Colectivo. Muy buenos días, compañeros. Buen día a todos los compañeros, los compañeros que están militando en los barrios, a los vecinos de nuestra querida Avellaneda, de nuestra querida provincia de Buenos Aires, de nuestro país. Bueno, parece que el otoño, ¿no? No se quiere ir. No se va. No se quiere ir. No se quiere ir el otoño y volvió. Vamos a tener que salir afuera. Volvieron las nubes. Bueno, por ahora lo bueno que no llueve, los compañeros están ahí en los barrios, dándole una mano a los vecinos, militando. Y bueno, acá te saludo, compañero Sebastián y compañera Belén. Muy buenos días para todos. Bueno, saludar a todos los vecinos, a todos los compañeros que están en el barrio de Avellaneda. Pensé que igual iba a tirar la actividad meteorológica, ¿viste? Ya tiró, no llueve. Dije, ahora pronostica la temperatura y es mortal. Sí, pero por ahí, para el que está en su casa y todavía no abrió la ventana, bien, es una buena información. Me parece que estamos inaugurando una nueva sección. Es un servicio radial. No la tengo. Ya lo chequeamos, chicos. Bueno, señoras y señores, como te contábamos, hay muchísimos temas para esta mañana. Espero que estés del otro lado, poner la pava, poner el mate. Y como te decíamos, Cristina se fue a Estados Unidos. Estuvo de aquel lado, estuvo en el otro lado charlando, cruzó la gran extensión de esta América maravillosa. Y en principio fue todo lo que tuvo que ver con la charla, con el discurso que dio frente a las naciones, al organismo de las Naciones Unidas. Bueno, vamos a estar recordando la promulgación del voto femenino, que se cumplieron 60 años el 23 de septiembre. También vamos a estar hablando del segundo proceso oral por los crímenes de la ESMA. Además vamos a estar así como un informe adicional contándoles acerca del crecimiento de la economía en el mes de julio. También, como siempre, todas las mañanas te contamos el segmento de actividades militantes de los compañeros, en este caso de la Cámpora Avellaneda aquí, todo el trabajo que realizan durante la semana y que se van sumando de a poquito, pasito, también te lo vamos a estar contando. Además, de la mano del compañero Walter, vamos a tener el segmento de actividad deportiva que, bueno, nos estará contando todo, ¿no? Exactamente. También el compañero Maxi Lari estará en esta mañana recordando en su apuntes para la militancia casualmente al que escribiera ese libro el compañero John William Cook, recordándolo, así que va a comenzar a charlar y a contarte un poquito sobre su vida, sobre su historia y el significado que tiene para este movimiento nacional y popular. También vamos a tener vamos a tener una entrevista con un compañero del Centro de Estudios Políticos, el compañero Emanuel, que va a estar charlando con nosotros un poquito sobre política internacional y poder hacer alguna reflexión, si se quiere, respecto a lo que fue esta gira de Cristina por Estados Unidos. Así que vamos a estar charlando, seguramente habrá algún compañero saliendo de algún barrio que te va a estar contando en vivo y en directo todo el trabajo que se está realizando. Así que vamos a arrancar la mañana. Decime, Belén, ¿cuáles son los teléfonos para comunicarse con la radio? Para comunicarse con la radio lo pueden hacer al 4227-0037. También saben que nos pueden escuchar a través de internet en www.fmlatecno.com.ar. Recuerden también que el programa se repite durante la semana en el blog provincial, que es www.lacamporabsas.org. Y aquellos que nos quieran dejar un mensajito, sumarse a militar, lo pueden hacer a la página de Facebook, que es La Cámpora Avellaneda. Exactamente, con la voz en el viento de la querida compañera Belén, que acompaña los números de teléfono, vamos a iniciar una pequeña tanda, en realidad una tanda, la primera de esta mañana. Te pido que te quedes del otro lado y nos acompañes en esta mañana militante. Vamos a escuchar el tema Sucio y Desprolijo. Esto es un cover de Papo y Divididos y ya volvemos. Rindas no el héroe colectivo en Avellaneda. El Fondo Monetario Internacional sigue reclamando políticas de ajuste e inclusive, como en el día de ayer, amenazando a países como la República Argentina de, en una imitación que quiso hacer la titular del Fondo Monetario Internacional con un partido de fútbol, que si Argentina no cumplía determinadas cosas, le iban a sacar tarjeta roja. Yo quiero decirle a la titular del Fondo Monetario Internacional que esto no es un partido de fútbol, que esto es la crisis económica y política más grave que se tenga memoria desde la década de los años 30. En segundo lugar, debo decirle que mi país no es un cuadro de fútbol, es una nación soberana que toma soberanamente sus decisiones y que, por lo tanto, no va a ser sometida a ninguna presión y mucho menos a ninguna amenaza de que si no hace tal cosa se le va a poner tarjeta roja. Por otra parte, y si vamos al rol, ya que estamos en orden de comparar fútbol con política y economía, debo decir que el rol del presidente de la FIFA ha sido bastante más satisfactorio que el rol del director del fondo o de los directores del Fondo Monetario Internacional. Cristina Fernández de Kirchner anunció ante la Asamblea General de la ONU que dio instrucciones al canciller Héctor Timmermans de reunirse con su colega iraní para tramitar el interrogatorio que la justicia argentina quiere realizar a tres ciudadanos de Teherán. La presidenta añadió un elemento más. Dijo que si en el diálogo entre Timmermans y Ali Akbar Saleh surge una contrapropuesta iraní, la someterá al Congreso, donde están las fuerzas políticas con representación parlamentaria, porque todos deben dar su opinión. También aclaró que consultará cualquier decisión con los familiares de las víctimas del atentado a la AMIA, producido el 18 de julio de 1994, aún sin esclarecerse. Vamos a la segunda parte del audio. Con respecto a las cifras, bueno, mira, hoy venía leyendo el diario, o por lo menos la agenda, y en el presupuesto porteño, el presupuesto de la ciudad de Buenos Aires, que es de un partido de la oposición, la tasa de inflación que se coloca, aquí tengo, y es de un periódico de carácter económico, el cronista comercial. Presupuesto porteño, Macri fijó la pauta de inflación en 10,8 en línea con el INDEC. Esto no te va a llegar nunca, seguramente, no lo vas a ver, no lo vas a poder evaluar, pero en realidad en el presupuesto el principal o uno de los principales opositores a las políticas y lo que dice también del INDEC, en su presupuesto, que es donde él tiene que fijar la pauta de inflación como gobernante, no como opinador frente a los periodistas, pone la tasa que establece el INDEC. Pero además, yo debería decirte que lo que ha tomado en cuenta el Fondo Monetario, que han sido encuestadoras privadas, que daban una inflación entre el 20 y el 24% y que fueron denunciadas ante la justicia porque hay leyes que establecen en la Argentina que para dar datos económicos que puedan influir en el comportamiento de los actores económicos hay que tener una base científica. Ninguna de las consultoras, que no tienen más de 7 u 8 empleados cada una, ha podido acreditar ante la justicia cuáles son los instrumentos científicos estadísticos por los cuales determinan esos números inflacionarios. Es más, reconocieron que no cuentan con la estructura para hacerla. La única estructura realmente con capacidad territorial, científica y profesional para hacer estudios y relevamientos de costo de vida y de todos otros índices de pobreza, de indigencia, de movilidad social, de balanza comercial, etcétera, etcétera, es precisamente el INDEC. Pero hay una pregunta que tiene que ver fundamentalmente con la lógica, más allá de esto. Si realmente la inflación fuera del 25%, si la pauta salarial ha sido promedio el 25%, si además hemos tenido una inversión en el último año 2011, la más alta de todo el periodo, el 24,5%, ¿De dónde sacamos cómo creció la economía al 9,2 en el 2010 o al 8,9 el año pasado? ¿Cómo obtuvimos un superávit comercial el año pasado de más de 10 mil millones de dólares y este año un superávit comercial que ya a fines de agosto es de 10 mil millones? ¿De dónde saca la gente? Me encantaría, Nicole, como Kevin, invitarte a Buenos Aires para que vieras lo que es el consumo en Buenos Aires. Pasear por Buenos Aires, que es una ciudad lindísima aparte, y vieras los restaurantes llenos, los shopping llenos, la gente consumiendo. Tenemos una política social que llega a los sectores más vulnerables, que son los que más consumen también y menos capacidad de ahorro. La cantidad de argentinos que viajan al exterior, con los cuales me he encontrado en Nueva York. El otro día salió campeón Maravilla Martínez. Lleno de argentinos Las Vegas, viéndolo a Maravilla Martínez. Si realmente los números fueran una inflación del 25 al 26%, el país estallaría por los aires. No podríamos haber pagado ninguno de los miles de millones de dólares que hemos pagado. No hubiéramos podido sostener el crecimiento de una economía como la que sostuvimos. Mucho menos hubiéramos logrado la incorporación de millones de excluidos que hoy están consumiendo y tienen o una asignación universal o un trabajo en una cooperativa o un trabajo registrado. Escuchábamos a Cristina en lo que fue parte de la gira que tuvo, creo que el día de hoy ya volvió Cristina y el lunes está partiendo otra vez, con lo que tiene que ver viajes internacionales y giras importantes de la Presidenta de la Nación. Y entre las cosas que remarcó, y que creo que también lo remarcó la Presidenta Dilma Rousseff, me quedan frases como, cuando hablamos de esto desde la Argentina, en referencia a todas las crisis la crisis mundial que se está generando en todo el mundo, lo hacemos desde el conocimiento de haber sido conejillo de indias de las políticas neoliberales. Creo que en referencia a Clara, lo que había sido la respuesta al FMI, y que había sido tapa en realidad, particularmente en principio de la Nación, aquella el FMI le sacó tarjeta roja y que luego fue como no día tras día hasta que terminó lo que fue la respuesta de Cristina, que se refiere en realidad dejando en jaque, mostrando claramente que las políticas del FMI que hoy se siguen aplicando a rajatabla en todos los países de la eurozona están generando y profundizando la crisis, y esto fue lo que fue a recordar Cristina y que ya lo había dicho antes. Yo el otro día que escuchaba el discurso de Cristina y planteaba un paralelismo, ¿no? En cómo en España, por ejemplo, que aplicaron esas políticas de ajuste, políticas neoliberales, que quizás el FMI quizás intenta que se aplique, y cómo está el país, ¿no? Como la represión que hubo el otro día fue catastrófica. Recordemos que en España. Sí, no, en España. Y ellos piden porque no haya más ajustes por trabajo, por educación. Y me parece que el cacerolazo de acá fue por otro tipo de cuestiones, ¿no? Entonces me parece que las políticas que se han aplicado en Argentina a partir de la llegada de Néstor dieron sus frutos. Vemos la cantidad de puestos de trabajo, cómo ha crecido la educación, ¿no? Cómo la educación pública ha pasado a tomar un papel muy importante dentro del país. No, tal cual, Leo. Sí, lo que hay que tener en cuenta que en realidad esto, el FMI tiene su gran negocio. ¿Cuál es el gran negocio del FMI? Es hacer endeudar a los países para que los países tengan que pagar precios, intereses exorbitantes de las deudas, más allá de devolver sus propias deudas. Y eso es el negocio del FMI. Lo que le conviene al FMI es que los países se endeuden. Un día iba caminando por la calle y vi una pintada que retrata claramente lo que es el FMI. Y decía, FMI, fabricante de miseria interna, decía. La pared. Eso es en realidad lo que el FMI hace con los pueblos, con los países. Y eso lo hizo con nosotros, y gracias a que Néstor Kirchner se propuso y pagó la deuda, le dijo que no al ALCA, no le conviene esto, que nosotros estemos de esta manera, que nosotros nos plantemos ante el FMI, que le digamos no al FMI. Entonces ellos lo que quieren es que nosotros estemos endeudados y comprometidos y enterrados con ellos para que ellos puedan aplicar sus recetas magistrales de negocios, que el negocio es para ellos, ¿no? Como lo están haciendo ahora en Europa y en Grecia y, en muchas partes del mundo. No, aparte yo creo que para toda la política internacional, Argentina siempre ha sido como que siempre nos chicanearon en ese sentido, y siempre, bueno, nos basurearon de alguna manera, ¿no? Y creo que es un orgullo que nuestra presidenta se pare enfrente en la ONU y haga respetar, ¿no?, a nuestro país, diciéndole que no es un equipo de fútbol, que es un país, y que las políticas que toma ella las tienen que respetar, así como las que respetó Néstor. Y más que nada quería hacer hincapié justamente en lo que dijo Wally. Creo que el decirle no al ALCA fue un cambio rotundo, ¿no?, para nuestro país. No, tal cual, yo creo que también quedan cosas, muchísimas cosas de lo que fue el discurso, que fue amplio en conceptos. También recordar que creo que Cristina también hubo frases que dejan al descubierto mucho de lo que tiene que ver las políticas del FMI. Por ejemplo, que el crecimiento de los últimos 10 años de la economía mundial ha sido sostenido por los países emergentes. Y en realidad lo que estaba refiriendo, digo, que dentro de un mundo que se iba cayendo y donde el PBI mundial se mantiene y sostiene por los países emergentes, o sea, lo que está sucediendo, el proceso de crecimiento, de reindustrialización, de profundización de modelos populares en toda Latinoamérica, es lo que sostiene este crecimiento mundial. Y cuando el FMI comienza a tomar este punto, este de volver a manifestar que se tienen que sostener estas recetas ortodoxas, que ya las vivimos y que las sufrió Argentina, y como decía Cristina, fuimos conejillos de India, lo que está intentando, o lo que se siente, es que esas economías mundiales quieren trasladar la crisis a estos países, que a su vez, llamado por esos países desarrollados, supuestamente son proteccionistas. Entonces Cristina también remarcó, ¿no?, la doble vara de cómo ciertos países desarrollados, ellos pueden mantener una barrera proteccionista de cuidar su mercado interno, de cuidar su industria, de cuidar su trabajo, y como cuando los países, claro, en vías de desarrollo lo hacemos nosotros, supuestamente somos proteccionistas. Sí, somos proteccionistas, exactamente. Entonces, creo que Cristina fue más que clara, realmente remarcó la hipocresía que se da en lo que tiene que ver la vida en comunidad, ¿no? También se refirió Cristina a todo lo que tiene que ver con el pedido en relación a las Islas Malvinas, que luego hubo un comunicado del Reino Unido con respecto a Malvinas, donde no se van a sentar a negociar. Y un tema más que importante en relación al pedido que hizo al canciller Héctor Timmermans de que comience las negociaciones para encontrar una vía legal para poder solucionar lo que fue todo lo que tiene que ver con el atentado por la AMIA. Así que realmente igual vamos a tener en algún momento una comunicación con un compañero que vamos a estar también viendo y que nos va a poder ampliar un poco toda esta visión sobre con respecto a todo lo que vivimos. Igual hay algo que no sé, yo no estoy en una cosa de acuerdo con Cristina. No te asustes. ¿Con qué? No, como cuando ella dice, por ejemplo, que Argentina se lo toma como conejillos de indias, o como que entiendo yo que es como ratón de laboratorio, algo así. Pero el FMI no es que no sabe, que te da una receta y ellos no saben cuál va a ser el resultado de de esa receta. Ellos lo saben bien claro cuál es el resultado. Presta el dinero a los países con tasas exorbitantes y usureras, ¿a cambio de qué? A cambio de ajustes, de recortes, del hambre de la población, porque la verdad que se pierden puestos de trabajo, se cierran fábricas, mismo empleados estatales, que los gobiernos tienen empleados estatales para que trabajen, para que hagan las labores del Estado. Comienzan con los recortes y así ellos saben bien lo que pasa. No, en relación creo que en el sentido de lo que refiere a Cristina, digo que fuimos conejillas de que ese proceso se vivió hasta lo más profundo. Y como vos decís, me parece que no es que simplemente no lo sabían. Los políticos turnos de ese momento fueron los que tomaron la decisión política de aplicar eso en la Argentina. Y eso es lo que Cristina, cuando se le plantea, le dice: muchacho, la Argentina es un país soberano que toma sus decisiones. Le está diciendo: acá hay un poder político que toma las decisiones económicas del país. Querido Wally, compañero, ¿tenemos ahí actividad deportiva? Sí, cómo no. Empezamos con la actividad deportiva. Bueno, llegando a toda nuestra querida Avellaneda, con los equipos de acá de Avellaneda. Bueno, comenzamos como siempre por la primera C. La fecha pasada se jugó la fecha 8 de la primera divisional C de la Asociación del Fútbol Argentino, en el cual Dock Sud recibió a Liniers y lo derrotó por 3-0. El Porvenir recibió a Berazategui y cayó por 1-0 en el estadio de Herli. Bueno, la fecha continúa hoy, con la fecha número 9. Hoy, sábado 29 de septiembre, a las 15:30 horas, Argentino de Merlo está recibiendo al equipo de Herli, al Porvenir, en Merlo. Bueno, el lunes 1 de octubre, a las 15:30 horas, Berazategui, uno de los punteros de la divisional, que viene bien, viene de ganarle, como decía anteriormente, en la fecha 8, viene de ganarle al Porvenir. Recibe al equipo de Dock Sud en la ciudad de Berazategui. Muchísimo deporte entonces aquí para todos los avellanedenses. Queridos amigos, vamos a ir a una pequeña tanda, vamos a escuchar un tema ahora del amigo Elefante, se llama, de Lisandro Aristimuño, y ya vamos a volver en un ratito, no te vayas. Cuando la juventud se pone en marcha, el cambio es inevitable. Seguimos en la mañana de Eurocolectivo. Muy buenos días a todos los que se están levantando. Queremos mandar un saludo gigante a todos los compañeros que están militando en cada uno de los barrios, como siempre. Y un saludo gigante a los amigos acá de FM La Tecno. Eugenia, que está del otro lado, que siempre nos olvidamos de saludar. Muchísimas gracias, que siempre nos acompañan de temprano. A los operadores, a todos los que trabajan para que este programa salga adelante. Como te contábamos, siempre, o sea, todas las semanas, Cristina hace mucho. Y de esta gira también nos queda muchísima información. Cristina también participó durante estos días en lo que fue la presentación de la cátedra argentina en la Universidad de Georgetown. Y después participó de una serie de preguntas en lo que fue la Universidad de Harvard, que también tuvo sus revuelos mediáticos durante estos días. Como te contábamos, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner aseguró que no depende de su voluntad la modificación de la Constitución Nacional. Esto se refería a preguntas que se le hacían en lo que fue la universidad, en la ida y vuelta de preguntas en la Universidad de Harvard. Criticó al grupo Clarín por su resistencia a someterse a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, defendió la total libertad de expresión en la Argentina y fundamentó las decisiones de política económica que restringen el acceso a la moneda extranjera. No se trata de lo que yo quiero, sino lo de lo que puedo o debo, es una cuestión abstracta. Hoy la Constitución no permite un tercer mandato. En mi país se discutan muchas cosas. No depende de mí una reforma constitucional ni tampoco de un solo partido, respondió la presidenta ante una consulta de un estudiante argentino. Los alumnos preguntaron por el llamado cepo cambiario. Cristina lo remarcó, ¿no?, también como una frase en realidad que es mediática, que se refería, digo, que no existe tal cepo mediático, y las estadísticas oficiales del INDEC. El cepo es un título mediático, dijo Cristina. No hay cepo cambiario, aseguró Cefica, y defendió los cambios implementados para la compra de divisas. Vamos a escuchar un breve informe en audio para que vos puedas escuchar las palabras de Cristina y sacar tus propias conclusiones. En realidad, hablo todos los días. Con la prensa hablo muchísimo, cuando voy a actos, me entrevistan, me acceden al... Lo que sucede es que en Argentina no hablar con la prensa es no decir lo que ellos quieren escuchar. No lo hago a través de regulares y cada 15 o 20 días conferencias de prensa. Es cierto que a algunos periodistas no les gusta cuando no les respondo lo que ellos quieren, pero bueno, es parte de la libertad del que pregunta y es parte de la libertad de que responde. Acá si no le gusta la respuesta que vos das, gritan, se enojan, patearon una puerta, ¿no? Sí, una vez nos patearon una puerta en la casa de gobierno, en la sala, porque no les gustaba la respuesta que le había dado. Algunos periodistas creen que en realidad es más importante el entrevistador que el entrevistado, o que la gestión de un gobernante es contestar medios a la prensa. En realidad, lo que debe hacer un gobierno es garantizar la publicidad de los actos. Vos hablás con los periodistas y son todos independientes. En realidad, son independientes los reyes de España, porque no hay periodismo independiente en el mundo. Nadie es independiente en el mundo. Vos mirás el mundo desde un lado. Mi pregunta es, ¿cómo usted responde a las declaraciones recientes del Fondo Internacional Monetario sobre... Monetaria Internacional, lo siento. Sobre la tasa de inflación en su país? El Fondo Monetario Internacional no habla sobre la tasa de inflación, sino sobre las estadísticas en la República Argentina. La señora Legardé, titular del Fondo Monetario, amenazó con sacar tarjeta roja a la Argentina. En realidad creo que, más allá de lo desafortunado de la frase, hay una postura del Fondo Monetario absolutamente muy de oposición a la Argentina. Hay contra la Argentina, por parte del Fondo Monetario Internacional, una suerte de ensañamiento. ¿Pero por qué? Porque somos el mal ejemplo, somos el mal alumno, somos los que dijimos que no a todas y cada una de las recetas que quisieron imponernos desde el año 2003. Hay una cuestión profundamente política de castigar a aquellos que pueden constituir un mal ejemplo. ¿Y sabés qué siento y qué sienten muchísimos países emergentes? Que el Fondo Monetario Internacional es un árbitro a favor de los países más desarrollados, que fueron precisamente los que causaron la crisis y que ahora quieren, y en cierta manera están trasladándonos la crisis a los países emergentes. La escuchamos a Cristina reflexionar junto a los estudiantes, y algo que se dio también que fue marcadamente esta semana, algo que tuvo que ver y que generó mucho revuelo mediático. Se habló muchísimo de una Cristina enojada, se habló de una Cristina, enojada por las preguntas, y realmente si uno ve el video, en principio desmentirlo, porque Cristina se la vio sonriente en el sentido de la capacidad de poder llevar adelante una cantidad de respuestas. Lo que cuestionaba Cristina, creo, y que lo que cuestionamos todos, fue en principio lo que se vio como preguntas que parecían generadas, y que luego esto se vio, se supo de que había una cadena de mails dentro de la universidad, y que el propio Juan Maqueira, uno de estos chicos que preguntó y que la pregunta tuvo que ver con la reelección de Cristina, pertenecía al Ministerio de Educación de Esteban Burlich, era, creo que participaba de lo que era el gabinete del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, y que a su vez, por comentarios de él, había sido un regalo, que creo que político, entre comillas, lo pongo, la posibilidad de ir a estudiar a Harvard. Entonces, cuando lo que se plantea es decir, ¿por qué esta persona que estaba planteando estas preguntas a la presidenta de la Nación Argentina, este muchacho no deja en claro, no comenta de que él pertenece a un partido político, que en este caso es de oposición, y que las preguntas fueron directamente relacionadas a la política nacional y no a lo que tiene que ver, hacer preguntas que tiene que ver con lo universitario, que era tal vez el sentido en el que se planteaba? Y después, por supuesto, la pobreza, la falta de profundización que se vieron en las preguntas, realmente el nivel de pobreza que se observó realmente nos dejó a todos bastante más que atónitos. Sí, yo creo que por haber tenido, no sé si la palabra es preparada, las preguntas, tenerla a Cristina enfrente es una cosa, no sé, que se puede explotar o preguntarles preguntas más interesantes, ¿no? Esas preguntas que, como ella decía, no estaba enojada. Es como que ella se lamentaba de los mismos, pero chicos, ustedes son de Harvard. Como diciendo, ¿cómo me hacen estas preguntas que son como, no sé si preparadas es la palabra, o mandadas a preguntar? Es una cosa, Argentina salió de una crisis en el 2001 exorbitante. Es como algo de, no sé, como algo de magia, diría yo. No sé cómo salió Argentina esa crisis, estábamos en el fondo del mar. Eso no lo recuerda la gente. La gente no se acuerda de eso. Entonces, ¿qué pasa? Las preguntas que tenés a hacerle, para hacerle a Cristina, teniéndola delante tuyo, son infinitas. Infinitas. ¿Cómo hizo la Argentina para salir? ¿Cómo fue que trabajó el país? ¿A qué se apuntó? ¿Se apuntó al trabajo? ¿Se apuntó al crecimiento interior? ¿Cómo hicieron? ¿Cómo fue el plan? Bueno, eso es lo que, no es que estaba enojada Cristina, me parece, se lamentaba de los mismos estudiantes. Pero recordemos que me parece que la cadena nacional del desánimo y del miedo se trasladó a los Estados Unidos, sí, y totalmente. Luego se generó, lo interesante me parece que desmenuzar toda esa jugada mediática que se generó es cómo se trasladó eso a los Estados Unidos, y luego, a partir de el tema, creo que después tuvo que ver con esto que habían plantado, que Cristina habló de las universidades, se refirió a la matanza y como que estaba en contra o que despreciaba la Universidad Nacional, cuando recordemos que este gobierno nacional generó 9 universidades, y en relación a la Universidad de la Matanza se ha hecho muchísimo desde el gobierno nacional para generar la educación, para fomentarla. Nunca creo que un gobierno nacional generó y buscó, de que se generaran mayores técnicos, mayores universitarios, que la educación se pusiera a punto, para todo lo que pide este proceso de transformación. Recordemos que este mismo gobierno fue el que repatrió a todos los científicos que durante los 90 y por las mismas políticas de las que hablaba Cristina en la ONU. Más de 800 científicos. Exactamente. Esos 800 científicos que fueron expelidos, que salieron volando de la Argentina porque terminaban trabajando en un taxi, sin desmerecer el trabajo del taxi, pero que se habían formado y que se habían estudiado acá en la Argentina, hoy están volviendo porque hay un país que le da posibilidad de aplicar esos conocimientos dentro de la Argentina. Entonces, las chicanas que se generan por eso, que son mediáticas y que están fogoneadas en este día, y esto es lo que tenemos que decir, que tiene que ver con el proceso de desinversión de Clarín del 7 de diciembre. Los muchachos están enojado y como todo gato acorralado comienzan a generar en toda la población este miedo, este odio, este rencor que se ve muchísimo en todos lados. Yo quería remarcar algo, ¿no? Que ayer estaba viendo la tele, entonces había un periodista del grupo Clarín y decía, no, porque Cristina no fue preparada y se vio como, se puso nerviosa, los pibes de Harvard la pusieron nerviosa. O sea, chicos, ya lo dijo Cristina la semana pasada. Ni ella se va a poner nerviosa, ni la van a hacer poner nerviosa. Aparte, yo me reía porque creo que es este muchacho el que preguntó qué pensaba, que todavía había pobreza en el país. Chicos, pobreza. Dejen de leer el diario Clarín, investiguen cómo bajó el índice de pobreza y el de indigencia a lo largo de estos 9 años de gobierno kirchnerista. La otra vez estaba viendo que a partir del aumento de la asignación universal por hijo que se dio hace un mes, va a seguir, eso va a favorecer todavía a que baje el índice de pobreza y indigencia. Otra cosa que, bueno, yo en las redes sociales cumplen un papel genial en esto, en este tipo de casos. Entonces yo había puesto en el Facebook que Cristina daba cátedra con cadena nacional, sin cadena nacional. Y un muchacho me dice, pero que venga a dar cátedra en las universidades argentinas, ¿viste? Las universidades de acá, me dice, sí, justamente Cristina inauguró 9 universidades en lo que va del gobierno kirchnerista. Y recordemos que también Cristina vino a la UNDAVA a hablar. Eso es lo que yo le planteé. En La Matanza también lo hizo. Claro, eso es lo que yo le planteé. Dice, bueno, yo nunca la vi acá. Bueno, que vos no la hayas visto es una cosa, pero que Cristina no venga es totalmente distinto. No, pero o sea, es interesante. Cristina eso. Estuvo en la UNDAV justamente, que es de nuestro distrito, y eso hay que remarcarlo. Porque... Pero tal cual, digo, es interesante esto que vos decís, Bel, porque digo, tal vez, digo, dentro de esta discusión que tiene que ver y que se tiene que entender dentro de lo mediático y de cómo los grandes grupos monopólicos invisibilizan el trabajo del gobierno nacional, lo que sucede es que tal vez lo que sucede, este muchacho que te plantea, pero Cristina no vino a la Universidad Nacional, Cristina no fue a La Matanza, cuando eso existió y fue durante muchísimos años, porque este es el gobierno que está aplicando políticas para que se generen profesionales. Esto, como hablábamos la semana pasada, cuando se armó, digo, la carrera de ingeniero en petróleo, porque la necesidad de ahora, a partir de tener YPF, tener una petrolera, da la necesidad, genera la necesidad de que tengamos técnicos instruidos para que puedan ir asumiendo los roles dentro de nuestra petrolera nacional. Y eso está pensado por un país que, por supuesto, quiere sumar a todos aquellos que se forman en la Argentina universitariamente, terciariamente, a que todos estudien y puedan profundizar sus conocimientos. No, aparte yo me reía porque me planteaban, y bueno, si las universidades de acá son tan buenas, ¿por qué Florencia Kirchner se fue a estudiar a Estados Unidos? O sea, chicos, plantéenme con fundamentos a todo, digo. O sea, debe ser una lección de Florencia, la verdad que eso es relativo, que Florencia se decida estudiar al exterior no implica que la educación de acá sea mala. Justamente ayer estaba leyendo, que no creo que Clarín lo muestre, que el presupuesto de 2013 en las universidades es el mayor en toda la historia. Es el mayor, o sea, el presupuesto que se invierte en las universidades es un golazo. O sea, yo lo vi en la universidad, de cómo los centros de estudiantes plantean que el gobierno nacional hace ajustes en la educación, que no hace política de derechos humanos, o sea, chicos, leamos un poco porque venimos mal, si no. Sí, mismo los chicos, los alumnos de Harvard, que no sean tontos porque leen Clarín y quedan mal ustedes repitiendo cosas que no van a los hechos, no van a los datos, no van a lo cierto, no van a los datos duros de, o sea, de lo que realmente es la realidad económica, tanto como índice de pobreza, índice de desocupación, todos los datos reales. Bueno, y también es interesante, digo, pensar que en algún sentido lo que se quiso generar con esto y todo este tono mediático que se dio durante la semana, vuelvo a repetir que fue invisibilizar la gran puesta que hizo Cristina Fernández de Kirchner en la ONU, la gran capacidad que demostró tanto en abrir una cátedra argentina, lo que significa que países como, por ejemplo, en este caso en Estados Unidos, quiera entender los procesos argentinos, significa cómo Argentina ingresa y cómo pertenece a la comunidad internacional, que esto también es un punto. Cuando se abre una cátedra que quiere hablar de un país, tiene que ver cómo ese país quieren entender y mejorar las relaciones. Y eso habla, contrariamente a todo lo que dicen, de que la Argentina está inserta en el mundo, de que Argentina tiene una voz. Así que nosotros seguimos profundizando. Querida compañera Belén, decime cuáles son los teléfonos para comunicarse con la radio. Para comunicarse con la radio lo pueden hacer al 4227-0037. También saben que nos pueden escuchar en internet a través de www.fmlatecno.com.ar. Aquellos que nos quieran dejar un mensajito en nuestra página de Facebook o sumarse a militar o hacer alguna crítica, consulta, lo que sea, lo pueden hacer a través de La Cámpora Avellaneda. Exactamente, querido Wally, vamos con la información deportiva en esta mañana. Bueno, Sebastián, acá, Sebastián y Belén, no te quiero discriminar. Bueno, seguimos con el fútbol de la Primera B, donde milita este equipo, el Candombero, San Telmo. Continuamos dando información de los equipos de Avellaneda. La fecha 10, la fecha anterior, San Telmo había recibido a Chacarita acá en la Isla Maciel. Bueno, ese partido finalizó con un empate 0-0. Ahora continúa la fecha número 11, es la que se juega hoy, ¿no? Bueno, San Telmo juega hoy, porque la fecha es desdoblada sábado, domingo y lunes. En el día de hoy juega el Candombero, a las 15:30 horas visita a Barraca Central, en el barrio de Barracas. Así que muchísima información. Digo, ¿cómo vienen esos campeonatos? No sé si vos sabés, digo, si se mueve muchísima gente. ¿Cómo sí, viene? El otro día yo estaba, el partido de San Telmo de la semana pasada, fue, creo, no sé si fue el sábado, San Telmo Chacarita, y estaba llena la cancha. Bueno, más allá, igual que viste cómo son las canchas del ascenso, que no son muy multitudinarias. Lo que no sé, que tendría que averiguarlo ahora, es que en el campeonato, en los campeonatos anteriores, la visita no podía asistir a la cancha, o sea, como equipo visitante, ¿no? O sea, si vos querés, te pones una remera común, pagás la entrada y entrás, pero no podés alentar por el equipo que es de la visita, pues estaba prohibido. Bueno, cuando River desciende a Nacional B, esto se modificó por lo menos para la Nacional B. Lo que sí no sé todavía para las categorías del ascenso, si es así o no. Igual, yo estaba viendo el partido de Chacarita y San Telmo la semana pasada, perdón, y había gran cantidad de público en la cancha de San Telmo. Así que bueno, se ve que entonces hay movimiento también. Sí, hay movimiento. Yo he ido a ver a Dock Sud del campeonato anterior, cuando fue el ascenso de Dock Sud, de la primera D a la primera C, y concurre gran cantidad de público. Bueno, las entradas son económicas, no me acuerdo si estaba, la entrada estaba 15 pesos, una cosa así, algo barato. Y bueno, para ver un partidito de fútbol en el barrio, ¿no? Su equipo, el que sea, San Telmo, Dock Sud, El Porvenir, viene bien. Señoras y señores, esta fue la información deportiva a cargo del compañero acá, Wally, que seguramente va a tener más información para los próximos bloques. Pero yo te voy a llevar a una tanda. Vamos a escuchar el tema Boy de No Te Va a Gustar y ya volvemos. Desafortunadamente estoy en la vereda de acá. Cómo cuesta ver el sol con las manos vacías, voy pensando qué va a pasar, pensando voy, nada queda claro y todo parece estar mal. De nuevo con una mano atrás y otra delante, de nuevo quedo mirando el mar o a ninguna parte. Voy, voy, voy, a ningún lado voy, no sé qué quiero dar. Salir. El Héroe Colectivo en Avellaneda. Hola, yo soy Juan, de Argentina también, y también me siento muy privilegiado de poder ser uno de los pocos argentinos que puedo hacerle preguntas. Ay, y pero ahora voy a contestar. Yo quería, preguntarle, después de ver los pocos transparentes índices de inflación, de delincuencia y de pobreza, ¿no le parece que sería un momento de empezar a hacer una autocrítica y empezar a aceptar un poco distintas opiniones? A ver, primero te voy a contestar, porque no se lo contesté a tu anterior compañerito, sobre el tema de que soy uno de los pocos privilegiados que no puedo hablar. Chicos, estamos en Harvard, por favor. Esas cosas son para la matanza, pero no para Harvard. Esta frasecita, soy uno de los pocos argentinos privilegiados. Mira, será porque están acá en Harvard y no se enteran. Yo hablo con millones de argentinos, pero hablo con millones de argentinos en los 20.000 actos a los que voy. Hablo con periodistas en Formosa, en Córdoba, en donde me encuentran. En realidad creo que yo no sé dónde han sacado esto de que no hablo, realmente parezco muda, no es así. Habla mucha gente conmigo. ¿A vos te parece que si la gente no hablara conmigo, yo hubiera sacado el 54% de los votos? ¿Hubieran votado una muda o una que nunca hablaron ni hablaron con ella? ¿No les parece? Son chicos inteligentes, tienen un nivel académico. Yo creo que no pueden repetir monocordemente lo que escriben dos o tres periodistas que además... A ver, vamos a empezar a hablar un poquito en serio de lo que está pasando en la Argentina en materia de medios de comunicación, que han dejado de ser medios de comunicación para convertirse en medios de oposición. Vamos, si quieren hablar de periodismo, vamos a hablar en serio de periodismo y de medios de comunicación y de regulación en materia de medios de comunicación. Ustedes viven en Estados Unidos, un país donde hay una fuerte regulación en materia mediática. Por ejemplo, en Estados Unidos nadie que sea propietario de un medio escrito, el dueño del New York Times o el dueño del Washington Post, puede ser titular, por ejemplo, de licencias de televisión o de audio, mucho menos ser el único dueño de la única fábrica de papel de diario. Y además hay un determinado número de licencias que pueden tener en materia de radios, en materia de televisión o en materia de comunicación. Interesante, digo, que el día de hoy te puedas meter, te recomiendo, a ver los distintos portales de los periódicos de la República Argentina, y hay una página en tapa del día de hoy del Tiempo Argentino que se llama ¿Cómo se armó la operación contra Cristina en Harvard? Es interesante, si te podés meter a leerlo, dice: la libertad de expresión, esto es una parte hacia adelante del texto, está en peligro en la Argentina. La presidenta Cristina Kirchner se niega a ofrecer conferencia de prensa, ataca a los medios que se lo oponen y demoniza a los opositores que piensan distinto que ella. El acceso a la información es esencial en la democracia, sin embargo, los ciudadanos argentinos se encuentran cada vez más difícil para acceder a esa información. Por eso les pedimos que tomen un minuto de su tiempo para hacerle las preguntas que la gente en la Argentina no puede realizar a sus gobernantes. Este texto corresponde a uno de los panfletos que el jueves circularon desde temprano en las puertas del edificio de Harvard, en el que iba a exponer la presidenta, e incluye una serie de 15 preguntas para hacer a la mandataria argentina. Cualquier relación entre esa pregunta y la muletilla que varios de los jóvenes emplearon para preguntar cuándo celebrarán la posibilidad de que esta verdad, de que está vedada a los argentinos, es pura coincidencia. Las preguntas iban ya desde la mentira del INDEC hasta el CEPO. Y en una parte del texto, con respecto a esta nota que hace Tiempo Argentino, dice, hace referencia a uno de los muchachos que había hecho una de las preguntas, y se refiere a esto como diciendo: también aparece en el panfleto la pregunta sobre la perspectiva de la reelección. Esa fue la que efectuó Juan Ignacio Maqueira, que es ex asesor del ministro de Educación porteño Esteban Burlich, autor intelectual del 0800 para receptar denuncias sobre la actividad política en las escuelas. Maqueira es además uno de los fundadores y secretario general de la Generación Argentina Política, una agrupación de la juventud del PRO, cuya sigla es idéntica a la de una conocida marca de ropa estadounidense. Y convoca encuentros de militancia en el After Office, en el Bar Mística. Queremos conformar una dirigencia política profesional que sintetice conocimiento académico con praxis, de manera tal de poder transformar efectivamente la realidad, sostenía Maqueira. Así que es interesante leerla toda la nota. Hay varias en relación a esto en Tiempo Argentino para leer esta mañana. Y tengo una pregunta. Sí. ¿Salió en Clarín esa? A ver. ¿Está esa? ¿Salió en Clarín? Chicos, salimos de acá y hacemos After Office. Creo que no salió en Clarín, así que lo dejamos ahí para que ustedes lo vayan. Decime, querida Belén, ¿tenemos algunos mensajitos? ¿Queda por ahí? Sí, no, ¿qué tenías por ahí? Sí, quería remarcar algo que la verdad que fue espectacular lo que dijo Cristina respecto, creo que no sé si en este discurso fue el que lo dijo, pero quería remarcarlo porque me encantó lo que dijo. Hablar, hablo todos los días. Con la prensa, hablo muchísimo. Cuando voy a actos. Parece que en Argentina no hablar con la prensa es no decir lo que ellos quieren escuchar. A algunos periodistas no les gusta cuando no respondo lo que ellos quieren. Y gritan, protestan. Y una vez un periodista hasta pateó una puerta de la Casa Rosada. No debe haber una presidenta que haya sido más descalificada, agraviada e insultada que yo. Sin embargo, esta presidenta fue la que envió el proyecto de ley para eliminar el delito de calumnias e injusticias para los periodistas. Recordemos que muchas de las frases que hablan desde la oposición cuando dicen esta famosa palabra del diálogo se refieren a que, por supuesto, el gobierno nacional claudique convicciones, las convicciones que llevó a Néstor y que no dejó nunca durante los años prolíficos de esa vida que tuvo en este proceso nacional y popular y las que no estaba dejando Cristina. Cuando hablan de diálogo, compañeros, entendamos por de fondo que lo que quieren es que este gobierno vaya en contra de todas las medidas populares y nacionales que ha sostenido durante estos 10 años y que Cristina muestra todos los días que no va a claudicar. Así que seguimos en la mañana de Héroe Colectivo. Vamos a ir a la tanda de las 11 de la mañana, pero vamos a escuchar un tema antes. Puede llegar de Gloria Estefan. Para Nico, ¿eh? Este se lo mandamos, se lo dedicamos al querido compañero Nicolás Van Hensing, como le decimos por acá. No sé así si que te mandamos un saludo, Nico, y ya volvemos. Aquello difícil de lograr es ofrecer, llevar la meta a su fin y creer que la veremos cumplir. Arriesgar de una vez lo que soy por lo que puedo ser. Puedes llegar lejos, a las estrellas alcanzar. A la historia son días difíciles de olvidar. Sé muy bien que puedo triunfar. Seguiré a mi voluntad hasta el destino enfrentar y por siempre mis huellas dejar. Puedes llegar. Y puedes Porque cuando la juventud se pone en marcha, el cambio es inevitable. ¡Buenos días! Ya te estás levantando del otro lado. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos arrancando esta segunda hora de Héroe Colectivo. Seguramente, querido compañero militante, amigo, estás del otro lado con el mate, con el café o con lo que sea. Seguramente estás del otro lado apoyando este proyecto nacional y popular. Así que te agradecemos por estar del otro lado. Y como te contamos siempre, todos los fines de semana hay muchísimas actividades que realizan los compañeros de la Cámpora Avellaneda. Aquí, en este distrito, donde vos vivís, donde vos estás, los compañeros todas las semanas van transitando, se van moviendo como pequeñas hormiguitas para resolver, para modificar, para transformar esta realidad. Y, por ejemplo, el viernes 28 nos juntamos todos en lo que se llamó un plenario de la Cámpora Avellaneda. Esto fue el lunes 24 de septiembre, en un plenario mensual con almuerzo en la Casa de la Juventud de los Trabajadores Municipales. Durante la jornada se proyectaron distintos videos sobre el trabajo de la organización, viene desarrollando los territorios y se abrió el debate sobre temas de coyuntura. También tuvimos trabajo territorial de la Cámpora Avellaneda. Esto fue en Santa Catalina. Los compañeros de la Cámpora Avellaneda llevaron a cabo el sábado 22 de septiembre un relevamiento en el barrio Santa Catalina, de la localidad de Dock Sud. Ahí los militantes recorrieron la zona casa por casa para charlar con todos los vecinos y seguir conociendo sus necesidades y los problemas principales que se presentaban en el barrio. También tuvimos jornadas de pintadas en Wilde. Los compañeros de la Cámpora Avellaneda llevaron adelante el miércoles 12 de septiembre una jornada de pintadas en la calle Boulevard y Belgrano, esto en la localidad de Wilde, como decíamos antes. Durante la actividad, los militantes dejaron su huella en las paredes del lugar utilizando las consignas Unidos, Organizados y Solidarios y El Pueblo con Cristina. Así que te puedes meter esto en la Cámpora BSAS.org para poder verlo. También estuvimos organizando, charlando vecinos con vecinos. Esto también se realizó en Villa Tranquila. Podemos ver también los compañeros de la Cámpora, estos del Frente Terciario Universitario, realizaron una volanteada y una pegatina en los institutos del distrito. Comenzaron pegando afiches en los alrededores del Instituto Superior Profesor Pío XII y las calles Beruti. Pero antes de seguir en esto, estamos en comunicación con uno de los compañeros del Frente de Secundario que el día de hoy están haciendo una pintada en la escuela número 28 de Dock Sud. Así que nos van a estar contando un poquito cómo viene ese trabajo. Muy buenos días, compañero. Buenas, compañero, ¿cómo andan? ¿Qué dice, compañero Esteban? Muy buenos días. ¿Es relevamiento o es una pintada? No, al final es un relevamiento en el barrio Santa Catalina de Dock Sud, porque la pintada se suspendió para otro día, para que viene. Bueno, buenísimo. ¿Cómo viene eso? ¿Cómo se ven los vecinos? ¿Atienden? ¿Charla con los secundarios? Sí, estuvimos charlando acá con los vecinos, varias casas nos atendieron, nos invitaron a pasar, tomamos unos mates también con varios vecinos, contando un poco lo que estamos haciendo acá en el barrio, y charlando un poco también de política, ¿no? De lo que está pasando hoy por hoy en el país y en el mundo. Che, y en relación a eso, es particular, este relevamiento que se da de jóvenes, ¿no? Y viendo que en relación, a la apertura, a la posibilidad del voto a 16 años, se charla esto, la gente pregunta, ¿cómo ve que, chicos tan chicos se acerquen a la militancia de tan temprano y alguna mañana, un sábado temprano, se acerquen a charlar con ellos? No, la verdad que lo ven bastante bien. Por ejemplo, nosotros estamos haciendo este relevamiento en una casa y se acerca una señora de acá del barrio y dice, bueno, yo también quiero que me hagan el relevamiento, quiero que charlen conmigo, a mí me gusta charlar con los jóvenes. Y con eso salió el tema del año y comentaba que le gustaba que los jóvenes participen en política y que tengan la posibilidad de votar, ¿no? Así que bueno, más que interesante entonces esta mañana. Che, ¿y alguna historia, viste que se estuvo dando esta semana? Si te pido, si sucede alguna de estas historias, nos contaba la compañera Melina la semana pasada, cómo contaba una vecina, cómo su hijo volvió después de la gran crisis que se había dado en los 90, ¿no? Que se había ido a vivir a España y volvió. ¿Suceden estas historias, se generan en los barrios? Si aparecen, contanos, Esteban. Estuvimos charlando un poco con una señora que, no, con la llegada de Néstor al gobierno, cambió bastante su vida, en el sentido de que ella había descreído totalmente en la política y se había quedado sin trabajo ahí por el 2001. Hoy, la verdad que vernos a nosotros hoy participando de política y ver cómo el gobierno ha ha escuchado a la gente que menos tiene. La verdad que estuvo muy bueno charlar con la señora y todo lo que nos decía, nosotros también para seguir trabajando, ¿no? Por supuesto. Bueno, Esteban, muchísimas gracias. Un saludo gigante a todos los compañeros allá del frente y, por supuesto, a todos los compañeros que están militando ahí en el barrio desde temprano, como siempre. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Saludos a ustedes también. No, che, nos estamos viendo. Un abrazo. Chau, chau. Estábamos en comunicación con el Frente de Secundarios de la Cámpora Avellaneda, que los compañeros, los pequeños compañeros acá, entre comillas, pequeños, los gran pequeños compañeros, estaban casa por casa hablando con los vecinos y bueno, charlando un poquito de la realidad nacional y acercándose, no, por supuesto, a las necesidades del barrio. Así que te estaba contando, digo, todo el trabajo militante. Por ejemplo, los compañeros de la Cámpora Avellaneda realizaron en Sarandí también. Recorrieron las calles puerta por puerta, esto se dio en Sarandí, nuestro taller de formación política que se realizó el viernes 21 de septiembre. También la Cámpora Avellaneda acompañó una jornada de asesoramiento de ANSES en Gerli. Esto fue el martes 11 de septiembre, como te contábamos, una jornada de asesoramiento de integradores de ANSES en el SIC Santo Domingo, ubicado en la localidad de Gerli. Durante la actividad se llevaron a cabo distintos trámites y consultas, como la recepción de libretas, asignación universal por embarazo, asignación universal por hijo y ayuda escolar anual. Además, se brindó información y se respondieron consultas sobre la nueva tarjeta Argenta. Así que muchísimo trabajo durante la semana de todos los compañeros. Como siempre, hay muchísimo trabajo y a veces lo que sucede es que no se visibiliza, no se ve durante la semana. Contame, Wally, ¿hay alguna información deportiva que nos puedas contar? Sí, bueno, continuamos ahora con la información de la Primera Divisional, la más grande de nuestro fútbol argentino. Bueno, la fecha se comenzó a jugar en el día de ayer, acá en el sur del Gran Buenos Aires. Quilmes recibió a Belgrano de Córdoba, el partido terminó empatado 1-1. Bueno, la fecha continúa en el día de hoy, ¿no? A partir de las 14 horas, All Boys recibe a Lanús en el Bajo Flores. A las 16:10, Godoy Cruz de Mendoza recibe a Estudiantes de La Plata. A las 17:50, Rafaela recibe a Argentinos Juniors. Y a las 20:20, Racing recibe a San Lorenzo de Almagro en un partido, en un lindo partido, sí, un lindo partido, uno de los partidos más importantes de la fecha. Che, Wally, estuvo Maravilla Martínez, que estuvo diciendo, digo, que dio tres lugares ahí para la posibilidad y uno de ellos el estadio de River para pelear. ¿Eso surgió esta semana? Sí, ya se estaba hablando desde casi ni bien cuando terminó que él se consagró campeón. Ya se está hablando de esa posibilidad. Todos sabemos bien que Maravilla Martínez es hincha de River. Vamos. Bueno, y él dice que quiere ver algún día la cancha llena. Entonces por eso va a pelear ahí. Hay peleas internas. Está mojando la oreja. Dice, yo voy a hacer que la cancha de River se llene. Por eso quiero pelear en el Monumental. Wally, te estás generando. Eso lo dijo él. Wally, te van a terminar censurando. Fíjate lo que decía. Bueno, no, me parece muy bien. ¿La pelea sería con Mayweather? Me parece... ¿A quién fue? Y él o la revancha con Chávez Jr. Esperemos que le dé el antidoping negativo a Chávez Tiene que darle la revancha a Chávez Jr. No sé, inicialmente creo que sería con Chávez Jr. Pero bueno, sería bueno que sería con Mayweather. Pero la verdad que está bueno porque Luna Park, o sea, si es un lindo entorno, y todos sabemos que es un entorno pugilístico Luna Park, ¿no? Por las noches de boxeo que ha tenido en su historia. Está bueno porque por ahí el Monumental acapara más, o sea, puede ir más cantidad de gente y darle la posibilidad. Darle la posibilidad porque es, o sea, no es como un recital que decís, bueno, una banda de música hace tres recitales. No es como las 3.000 personas que no podían salir del país y se fueron a ver. Y se fueron a ver, que Cristina lo dijo, ¿viste? ¿Escuchaste que Cristina lo dijo? ¿Cuánto lo dijo? Lo dijo. ¿Sí? Sí, lo dijo. No sé si en Georgetown o en Harvard. Dijo que ella... Mirá qué bien que lo pronuncian. Que ella estaba contenta, ¿no? De que los argentinos, que ya que hablaban del cepo, ¿no? De este cepo cambiario que no se puede conseguir dólares, la cantidad de argentinos que fueron a alentar a Maravilla Martínez a Estados Unidos. O sea que la gente puede salir. Gente puede salir. Yo, de hecho, tengo compañeros en mi trabajo que viajan permanentemente, van a Francia. Ahora una compañera se iba a Venezuela por las elecciones de la semana que viene. Bueno, habrá una lucha nacional y popular. No, yo me reía, el otro día salió Julio Iglesias. No, Julio no, Iglesias. Uno de los Iglesias. Iglesias, no me acuerdo el nombre. A decir que estaba indignado porque porque los argentinos no podían salir del país y que lamentablemente no pudo estar presente en el cacerolazo porque estaba en Europa. Ah, sí. Un golazo. Fernando Iglesias, ahí está. Eso fue en unas declaraciones que dio en el programa de Mariano Grondona, recordemos. Bueno, seguimos en la mañana de Ereo Colectivo, seguramente hay información. Después quería que busquemos ahí un poquito, digo, Infancia Clandestina fue, o sea, será la fue nominada para competir en los Oscars. Ya vamos a estar hablando de eso. ¿Qué tenés por ahí, Belén? Bueno, vamos a conmemorar la promulgación del voto femenino. Pensar en el voto femenino como polémico puede parecernos ridículo e inverosímil. Pero hace más de 60 años, este tema provocaba las más amplias protestas, debates y discusiones. Fue un 23 de septiembre de 1947 cuando el entonces presidente Perón firmó el decreto, aprobado por ambas cámaras del Congreso, que autorizaba y reconocía a las mujeres como individuos plenos de derechos cívicos, tirando por la borda la dura diferencia de género que las alejaba de las urnas. Muchos eran los argumentos de aquellos sectores que no miraban la conquista de buena manera. Desde una supuesta superioridad natural de los hombres sobre las mujeres y la falta de educación cívica de las mismas, hasta el engorroso trámite administrativo que significaba empadronar a todas las nuevas votantes. Tomando la tradición de grandes personalidades políticas y culturales, sin duda la participación de Eva Perón en el debate y el impulso de los nuevos derechos a otorgar fue decisiva, impulsando el tratamiento de la ley. En sus discursos y oratorias frente a trabajadoras que comenzaban a interesarse por lo que en realidad era un derecho que hasta ese entonces era vetado, Evita abrazó la causa y la acompañó férreamente. La ley 13030 puso en lugar una situación de total injusticia e injustificación. Hoy parece parte de la normalidad, pero hace 60 años el panorama era muy diferente, existiendo una ley que dejará sin reconocimiento cívico a más de la mitad de la población adulta, por el solo pecado de ser mujeres. Se debe recordar este hecho que nos sirve para reflexionar y avanzar ante dos temas que siempre están en pugna y merecen aún el mayor de los debates, la igualdad de género y la ampliación de los derechos cívicos. Vamos a escuchar el audio de Evita promulgando el voto femenino. Mujeres de mi patria, recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos. Y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos, una historia larga de luchas, tropiezos y esperanzas. Por eso hay en ella crispaciones de indignación, sombras de ocasos amenazadores, pero también alegre despertar de auroras triunfales. Y esto último que traduce la victoria de la mujer sobre las incomprensiones, las negaciones y los intereses creados de las castas repudiadas por nuestro despertar nacional. Que el destino moldeó para enfrentar victoriosamente los problemas de la época, el general Perón. Con él y con el voto contribuiremos a la perfección de la democracia argentina, mis queridas compañeras. Saltando en nuestros asientos con la voz, la compañera Eva Perón, que nos eleva el alma al corazón. Realmente tremendas las palabras de la compañera Eva Perón. Es interesante, estamos hablando acá fuera del aire y nos referíamos a cómo se da y se genera los mismos prejuicios, ¿no? Con el voto femenino y con lo que está sucediendo hoy con el día del voto a los 16 años. No, es bueno hacer hincapié, ¿no? El otro día mi querida hermana me pasó una nota del diario Para Ti, de la revista Para Ti, perdón, que los conceptos que se tenían de la mujer no podían votar porque tenían un impedimento biológico todos los meses. O sea, eso se decía en aquella época antes de que la mujer pudiera votar. Qué retrógrado. Y creo que lo mismo, o sea, si te lo pones en un cuadro comparativo, pasará lo mismo con el voto a los 16 años, ¿no? Creo que es la ampliación de derechos siempre genera este tipo de inconvenientes. Y además hay que hacer hincapié en algo, ¿no? En ese momento, cuando se da el voto femenino, El 63,9% saca el Partido Justicialista y el 30,8% la UCR. ¿Esto qué quiere decir? Que no todos votaron, no todas las mujeres votaron al Partido Justicialista, sino que votaron, en este caso, a la UCR. Y creo que ese es el temor que se tiene hoy en día, ¿no? Que todos voten, todos los jóvenes voten al gobierno kirchnerista. Yo creo que aquellos, partidos políticos de oposición, entre comillas, tendrían que empezarse a plantear ¿Por qué tienen ese miedo de que la juventud la relacione con el gobierno kirchnerista, ¿no? Igual digo, volvemos a lo mismo, en algún sentido nos referimos siempre a la ampliación de derechos y la posibilidad de los chicos, como decíamos antes, el padrón, digo, de la juventud no es de más de 1.500.000 o 2 millones, y en algún sentido, si es eleccionario, no modifica una elección. No va a modificar tanto. Lo que se habla siempre, dice, y también esto como planteaban en algún momento, ¿por qué no se hizo antes y se hizo ahora? Esto como planteaba también Axel Kicillof en algún momento, irónicamente, y decía, y bueno, es como decir, ¿por qué la independencia argentina se hizo en tal año y no antes? ¿Por qué sucedió estas cosas y no después? Sí, lo mismo pasaba cuando Cristina expropió YPF. ¿Por qué lo hizo ahora y no lo hizo antes? Porque lo hizo ahora, gente, o sea, ya está. Es más, yo justamente que hace minutos tuvimos nada más que un móvil con el Frente de Secundarios que está recorriendo los barrios. Y yo quiero saber si aquellos líderes, por decirlo de alguna manera, de la oposición, tienen la capacidad de salir a recorrer el barrio, de salir a recorrer las calles, ya sea de Belgrano, de Recoleta o de cualquier barrio de la ciudad de Buenos Aires, a golpear la puerta y decirle, señora, ¿qué necesita? ¿Necesita algo? ¿En qué podemos ayudarlo? Conocer las necesidades de cada una de las familias y de cada uno de los vecinos. Y quiero rematar con una cosita, porque hará un mes por ahí salió que, creo que el ministro de Educación Bullrich, salió a decir que si Macri fuera presidente, eliminaría la asignación universal por hijo. Así que pongámonos a pensar y reflexionemos acerca de los intereses que tienen esos grupos. No, por supuesto, digo, cada uno desde su partido político genera su posición y está bien, cada uno estamos en democracia y lo que plantean, digo, desde cada sector político está perfecto dentro de la democracia y lo que tiene la posibilidad, ¿no?, de expresarse en un país, como decía Cristina, que no ha tenido estas libertades como nunca se ha vivido durante tanto tiempo. Así que es maravilloso vivir en democracia, es maravilloso poder opinar, poder meterse, poder comprometerse, así que sigamos transformando, Wally. O sea, como en ese momento se estigmatizaba a la mujer, ahora se estigmatiza a los jóvenes, ¿no? Exactamente. Exactamente. Señoras y señores, querida Belén, decime cuáles son los teléfonos para comunicarse con la radio. Para comunicarse con la radio lo pueden hacer al 4227-0037. También saben que nos pueden escuchar a través de internet en www.fmlatecno.com.ar. Aquellos que nos quieran dejar un mensajito, sumarse a militar o hacer alguna consulta y o crítica, lo pueden hacer en nuestra página de Facebook, que es La Cámpora Avellaneda. Y queremos mandarle saludos a Quique Ramírez, Santiago del Prato, Gabriela Silva, Daya Prieto, a los compañeros de La Rolón que siempre nos escuchan, Matías Álvarez, Miriam Ayelén, al compañero Juan Carlos de Lanús que siempre llama, y a la compañera Mara Soledad que dice, compañeros, los sábados son mi escape a la realidad donde nuestras ideas se juntan. Desde Domínico, un saludo a un mini compañero y bueno, también un saludo para ella. Saludos para todos por allá, así que seguimos, ¿tenés alguno por ahí? No, y ahí quería destacar a los compañeros de La Rolón que nos escuchan sábado a sábado, siempre presente. Un abrazo nacional y popular, manda a los compañeros de La Rolón. Un abrazo para todos ellos. Vaya el saludo para allá. Seguimos en la mañana de lo colectivo, nos tenemos que ir a la tanda, nos pasamos un ratito, señoras y señores, vamos a escuchar el tema rock de Capanga y ya volvemos. Ya no puedo más. mamá. Me voy a doctor. 125 mil pastillas. No voy a tomar tu medicación. Y la calecita gira y gira en mi cabeza. Tal vez mañana, por la mañana, el cabezaca me sienta mal. Después del todo, así es la vida. Todos nos vamos al mismo lugar. Quieren llevar, le ataron los pies también las manos. Me quiero escapar, me quiero salir. En el otro yo usalo porque soy sano. Tal vez mañana, por la mañana, el cabeza acá me sienta mal. Después de todo, así es la vida. Porque cuando la juventud se pone en marcha, el cambio es inevitable. Mañana de Aero Colectivo, estamos arrancando ya uno de los últimos bloques en esta mañana de Aero Colectivo. Como te contábamos, vamos a tener una entrevista el día de hoy en relación con un compañero del Centro de Estudios Políticos que nos va a estar comentando, que por supuesto está más interiorizado con todo lo que fue la participación de Cristina Fernández de Kirchner en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Así que creo que estamos en entrevista. Muy buenos días, compañero. Hola, ¿cómo le va? Federico Velázquez, si no me equivoco. Vázquez, exactamente. ¿Cómo estás arrancando esta mañana? Digo, compañero, más que nada, en principio, arrancar la entrevista así, como medio frío. No, bien, todo bien. Todo bien. Bueno, sí. Digo, dejó muchísima información lo que fue la participación de Cristina en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y lo que me quedaba, o nos quedaba, íbamos charlando en esta semana, digo... De las frases que dejó Cristina, yo me preguntaba por qué la crisis económica no es solo financiera, algo que Cristina lo había remarcado, ¿no? Como que si la crisis internacional tuviera que ver con una crisis política. Claro, ahí lo que estaba apuntando, que como vos decís, es algo que viene marcando en otras intervenciones, en el G20, en distintos foros internacionales. Ella está dando cuenta de algo que también los analistas internacionales vienen también señalando, que es una cierta falta de dirección política en el mundo, ¿no? Porque a veces es más fácil quedarse con el fenómeno visible, ¿no? Que en este caso sería una crisis financiera, la crisis económica, sobre todo que ahora está centrada en Europa, su crisis de deuda de algunos países, pero el origen de todo eso en general no es puesto en cuestión. Y sobre ese punto lo que ella viene señalando es que no se está encontrando con una dirigencia de los principales líderes del mundo que estén buscando respuestas. Ella habla que no hay nuevas respuestas, ¿no? Para un problema, para la situación económica que atraviesa hoy, sobre todo el primer mundo. Parece que ahí también lo que se está marcando, hay una crítica a una dirigencia política de las, sobre todo de las principales potencias, que se sigue aferrando a las recetas económicas ortodoxas, ¿no? Y eso, esa es una elección política, y eso también habla de una debilidad de esa dirigencia política en relación a los intereses de las corporaciones, ¿no? Me parece que ahí está muy claro, o sea, que hoy por hoy, si ves lo que pasa en Europa, está claro que tiene mucho más poder la banca alemana que los gobiernos de cada uno de los países elegidos en elecciones. Ahí me parece que creo que eso es lo que está señalando, esa crisis de representación, esa crisis política, que después se termina reflejando en una crisis económica. Sabes que más que claro, digo, la respuesta, y yo me quedaba también pensando, analizando otra de las frases que me parece que vinculan varias cosas, ¿no? Cristina decía, si cualquier país tuviera un déficit de cuenta corriente como el que tiene Estados Unidos, ese país sería criticado. Pero al ser el país que emite la moneda por excelencia, queda separado de todo ajuste recomendado por el FMI, ¿no? ¿Y cómo hacía referencia a esto que tiene que ver con la necesidad de que la Argentina tenga una acumulación de dólares para poder pagar importaciones, para poder seguir industrializándose? ¿Cómo mediáticamente se utiliza la palabra cepo? ¿Y cómo a su vez el FMI vincula todo esto para volver a aplicar o querer aplicar, me parece, ¿no?, estas políticas ortodoxas? ¿Eso trasladaría la búsqueda, traslada a buscar que la crisis se vaya a los países emergentes, a los que están sosteniendo el crecimiento mundial? Claro, bueno, si esto lo viéramos, es como que todas las disputas que pueden ser trasladadas a ámbitos más grandes o más chicos, ¿no? Pero básicamente a veces la esencia es más o menos la misma, ¿no? Vos decís, bueno, en la Argentina estamos en un contexto de disputa entre el gobierno nacional y los sectores que lo acompañan y algunas corporaciones económicas, grupos concentrados, etcétera. Esto mismo es trasladable a nivel regional y a nivel mundial. Obviamente que hay, para pensar el escenario más grande, más internacional, obviamente que ahí esa disputa es sobre quién va a recaer, quién va a terminar pagando la actual crisis económica que, digamos, el problema es básicamente es este. Hoy por hoy, todos los países del sur, y con esto me refiero tanto a nuestra región como a los países asiáticos, etcétera, vienen creciendo a un ritmo mucho más importante que los países del primer mundo. Sus mercados vienen creciendo, vienen incorporando un montón de población que no consumía y ahora consume, por lo tanto, generando una dinámica económica virtuosa. Algo, digamos, más o menos a grandes rasgos, ¿no? Digamos, hay un montón de matices, pero a grandes rasgos lo que viene haciendo la Argentina en el 2003 para acá sucede en muchos otros países similares de lo que se llamaba el tercer mundo. Y eso genera una acumulación de riqueza, de capital. Obviamente que eso es disputado y codiciado también por los que hasta ahora conducieron el mundo, que son las grandes potencias. Y es en esos territorios, esos países, vienen teniendo una situación económica mucho más mucho más complicada, vienen teniendo problemas para crecer, vienen teniendo problemas para mantener sus puestos de trabajo, para mantener niveles de inversión, etcétera. Entonces lo que se está discutiendo, al fin y al cabo, siempre son intereses, y en esos intereses lo que aparece como lo fundamental es si ese primer mundo, que todavía tiene los resortes, pues podemos decir que nosotros estamos en términos económicos mejor y todo, pero los resortes de políticos, las fuerzas militares, digamos, todo eso sigue concentrado en unos pocos países, ¿no? Entonces, ¿de qué manera esos intereses van a intentar revertir la situación y que una vez más, ¿no?, estos países del tercer mundo, estos países del sur, vuelvan a, digamos, no puedan escapar de esa lógica que termina siempre en endeudamiento, en mayor dependencia. La disputa viene por ahí. Estamos en comunicación con el compañero Federico Vázquez del Centro de Estudios Políticos, así que nos está charlando, estamos comentando y reflexionando un poco sobre la Asamblea, sobre lo que fue el discurso de Cristina en la Asamblea de las Naciones Unidas. Y nos quedan muchísimas preguntas, pero en principio digo, ¿qué significó el pedido de Cristina al canciller Timmermans de reunirse con el canciller de Irán en relación a lo que tiene que ver con el esclarecimiento de los atentados, del atentado a la AMIA? Bueno, mira, esa es como fue como una de las novedades, ¿no? De esta asamblea, de la posición argentina. Y Argentina siempre, en general, el gobierno siempre lleva como un tema, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que en otros años, por ejemplo, ese fue el lugar donde Néstor dijo que éramos los hijos de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, poniendo la política de derechos humanos en un nivel en el escenario internacional? También fue el lugar donde se reimpulsó una política más decidida sobre la cuestión de Malvinas. Bueno, y ahora Cristina pone sobre la mesa esta la cuestión de Irán, que en realidad es la cuestión de encontrar una forma de justicia para... Tuvimos ahí creo que un problema con la comunicación, ahora vamos a ver si podemos restablecerla. Como te contábamos, estamos en comunicación con el compañero Federico Vázquez del Centro de Estudios Políticos. En algunos segunditos lo vamos a llamar, estamos por ahí. Hola, ahí compañero, ¿me escuchás? Tuvimos un problema ahí con la comunicación. ¿Otra vez se cortó? Ahora ya estamos volviendo, ahora lo vamos a ver, así que vamos a seguir en esta mañana. Te contábamos, estábamos charlando lo que fue la presentación de Cristina en la Asamblea de la ONU, ¿no? Lo que fue el discurso, el extenso discurso, y donde en algún sentido expuso muchísimas cosas. Digo, podíamos seguir hablando en relación a lo que tiene que ver la crisis mundial que se está generando, cómo esa crisis que impacta a los países de Europa se quiere trasladar hacia los países americanos, en relación a lo que fue el pedido a la Cancillería Argentina para que comience a entablar relaciones para generar un espacio jurídico para poder llevar adelante una investigación sobre el atentado de la AMIA. También todo lo que tuvo que ver con la manifestación del pedido del gobierno argentino, de la Nación Argentina, de la República Argentina, para poder entablar un diálogo con el Reino Unido en relación a la soberanía de las Islas Malvinas. También podemos escuchar que Cristina hablaba y hacía referencia a los pedidos, estos que se escuchaban del FMI, ¿no? A volver a implantar políticas ortodoxas, económicas acá en la Argentina, y que si no, el FMI nos plantaría una tarjeta roja. Cristina, en una forma, digo, irónica en algún sentido, le dijo que nuestro país no era un equipo de fútbol y que lo que debería ver el FMI es replantearse, porque muchas de las políticas, en realidad la mayoría, y si no todas, políticas que extiende el FMI están generando y profundizando este nivel de crisis mundial. Y en esa relación escuchábamos al compañero Federico Vázquez que reflexionaba sobre este tipo de temas y cómo Néstor Kirchner en ese mismo lugar había dicho que nosotros éramos hijos e hijas de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, y cómo ese significado había puesto en primer lugar la política de derechos humanos, y que en relación a eso seguramente esta postura del gobierno argentino tiene que ver también, ¿no?, los derechos humanos, el derecho a poder hacer justicia, como lo que se dio con relación al atentado de la AMIA. Así que muchísima información. Ahora, en cuanto podamos, vamos a volver a comunicarnos y vamos a tratar de cerrar esa entrevista que realmente estaba siendo muy, muy jugosa, muy llena de información para todos aquellos que quieran tener más información con respecto al tema. Querido Wally, ¿tenemos alguna información deportiva por ahí? Sí, mirá, para ir cerrándote el tema deportivo, vamos a ir cerrando la fecha. ¿Cómo termina esta fecha del torneo inicial Eva Perón, Copa Evita Capitana? En el día de mañana, a las 15 horas, te lo digo a vos, Sebastián, Arsenal de Sarandí está recibiendo a tu River Plate. ¿No vuelve Trezeguet? Acá no vuelve. Volvió ya, pero creo que Almeida lo va a dejar en el, no sé si en el banco o no concentró, me parece directamente, porque tuvo un problema, no sé, en Europa, y bueno, tuvo que viajar y no pudo. Lo que se contaba es que Trezeguet se fue, a terminar con la separación, o sea, que se estaba separando en Francia y lo que estaba resolviendo era esos temas de índole personal. Sí, un tema de índole personal, claro. Exactamente. Así que bueno, se ve que se le complicó su trámite y no ha podido llegar a tiempo. Vemos que, no sé, que David Trezeguet es un jugador comprometido con el equipo de River, ¿no? Él siempre quiere estar, siempre quiere jugar. Bueno, Matías Almeida, lamentablemente para él y para todos los hinchas y para el equipo de River, tiene que quedar afuera de esta fecha con él y para visitar al duro equipo de Arsenal acá en Sarandí mañana a las 15 horas, como te decía. También a las 15 horas Tigre recibe a Newell's Old Boys Rosario, el puntero del campeonato. A las 17:15 el escolta Vélez Sarsfield enfrenta a Colón de Santa Fe en Liniers, y a las 17:15 también Unión de Santa Fe recibe Independiente de Avellaneda. Bueno, y a las 19:30 cierra la fecha Boca recibiendo a San Martín de San Juan. Bueno, este sería, bueno, en el día lunes no hay partido, así que bueno, estaríamos cerrando así la fecha del torneo inicial. Evita, Copa Evita Capitana. Señoras y señores, creo que pudimos volver a generar la comunicación con el compañero Federico Vázquez. ¿Estás por ahí, compañero? Sí, acá estoy. Es lo bueno, queríamos terminar de cerrar la entrevista, que no te vayas así, que no nos vayamos así con este gustito que veníamos charlando, la verdad que más que interesante. Creo que estábamos relacionando lo que decías de Néstor, planteando, digo, cuando él plantea, digo, los derechos humanos, ¿no? Con esta frase de somos hijos e hijas de las abuelas y madres de Plaza de Mayo. Claro, no, claro, lo traía a la memoria porque para señalar que siempre las, o muchas veces, en muchas de los discursos en la Asamblea General que hicieron tanto Néstor como Cristina, plantearon temas fuertes, ¿no? Digamos, son eventos que son utilizados por el gobierno para marcar una agenda muy muy central, y en este caso este año eso estuvo claramente en relación al tema de Irán, en relación al atentado a la embajada de la Gambia. Muy cortito, pero me parece que está bueno tener en claro que en principio es el objetivo es intentar salir de una situación de estancamiento. Claramente desde hace años en Argentina hay un juicio por el atentado a la AMIA, un juicio que todos sabrán, digamos, muy muy muy complejo, con idas y vueltas, con muchos intereses en el medio, con ciertas oscuridades, ¿no? Sospechas y yo qué sé, a lo que se suma la negativa del gobierno de Irán de cooperar de cualquier manera con esas instancias judiciales nuestras. En ese sentido, lo que está intentando la Argentina es plantear algún tipo de negociación y decir, bueno, podemos buscar un tercer lugar donde realizar ese juicio, digamos, algún tipo de negociación, en los buenos términos, digamos, en términos de plantear un escenario superador para que eso avance. Y sobre esto, como siempre, ¿no? Después se monta la cuestión mediática que por ejemplo, está intentando mostrar esto como una entrega de soberanía por parte del gobierno. Entonces, ¿cómo puede ser? La realidad, por un lado, es que gran parte de la comunidad judía apoyó estas intenciones. Y por otro lado, también es intentar reconocer, digamos, es reconocer que esto no se soluciona solamente desde lo judicial, sino de lo político, ¿no? Porque tenés un problema cuando el principal acusado, al menos ahora, por la justicia argentina, es otro Estado. O sea, no es algo que vas a solucionar esperando que de buenas a primeras aparezcan en el tribunal oral de acá a la vuelta, ¿no? Entonces, evidentemente hay una instancia de negociación política a nivel diplomático. Me parece que también se hace en este momento porque a Irán le puede llegar a convenir, porque está en un momento de mucho aislamiento internacional, muy presionado por Estados Unidos, bueno, etcétera, con incluso situaciones de embargo. Ustedes habrán escuchado que en los últimos tiempos incluso se habló si no había alguna intervención militar. Bueno, una situación complicada. Me parece que en eso Argentina está diciéndole a Irán, bueno, sentemos a negociar y tratar de resolver esto. Y hay casos históricos en que esto fue exitoso. Me refiero a la estrategia de negociación para lograr un, el desarrollo de un juicio en un país neutral, que es una de las opciones, no digo que sea esa, pero es una de las opciones que podría estar dando vueltas por ahí. Pero me parece lo importante también es que el gobierno se hace cargo, en términos concretos, no solamente retóricos, de la necesidad de justicia de las víctimas de la AMIA, digamos, ¿no? Porque hoy por hoy es una situación, como decía antes, absolutamente estancada. Entonces, me parece que está poniendo el esfuerzo diplomático en ver si hay una manera para salir de ese atolladero y lograr un tipo de negociación, de presión internacional, devolver la causa esta también una causa global, que es algo que también Cristina hace con otros temas, ¿no? Malvinas, digamos, la idea de que Argentina sola no puede, entonces tiene que aliarse con otros países y generar un consenso más amplio. Me parece que llevar el tema de la AMIA a la ONU tiene que ver también con eso, ¿no? Con buscar aliados y buscar cambiar una situación previa que no es favorable. Nos queda una última pregunta ahí, compañero Fede. Mira, no, yo me quedaba pensando, digo, en mucho de esto que vos también planteabas, mediático, ¿no? Como a partir de esta decisión que es solucionar un tema, digo, una herida tan grande en los argentinos como es la voladura de la AMIA, digo, y todo lo que significó, ¿cómo mediáticamente se genera, ¿no? Invisibilizar las buenas intenciones de por la paz acercarse a solucionar este problema. También sucede algo que se da, que entre todo este, ¿no? Estos días, en relación al viaje de Cristina, se generaba como también esto de que la Argentina está aislada del mundo. Digo, ¿cómo a partir, digo, de los discursos de Cristina, digo, de la forma en la que plantea los temas, digo, de la participación luego en Harvard, de la presentación de la cátedra argentina, ¿no? en la Universidad de Georgetown, digo, ¿estamos en el mundo? ¿El mundo escucha a Cristina, escucha a los países emergentes, escucha a la región, o es todo lo contrario? Mirá, igual ahí yo ya diría que no es una cuestión de decirlo a partir del discurso, es a partir de los hechos concretos que eso esa idea de Argentina aislada se cae, ¿viste? Primero porque resulta evidente que estamos en el momento de mayor cercanía y sintonía con el resto de los países de nuestra región. El mayor momento de la historia, o sea, nunca en los últimos en los 200 años que a grosso modo tienen todos los países que conforman América Latina un nivel de integración como el que tenemos hoy, ¿no? Y esto no solamente es cuestión del gobierno argentino, obviamente, esto es una época nueva en toda la región, como hay una serie de gobiernos que van en la misma dirección, ¿no? Entonces ahí se cae la primera montaña de falsedades, porque es cuestión de mirar mirar a los vecinos y ver que estamos lejos de estar aislados. Sí, en términos más grandes, como yo te quiero decir antes, hay una estrategia de relación con el resto de lo que se llama el mundo del sur, que también es muy muy activa. El nivel de intercambio que hoy tenemos con China o incluso con países de África es algo que no teníamos hasta 5 o 6 años atrás. Al mismo tiempo, incluso con el primer mundo, con Europa, con Estados Unidos, Argentina siempre mantuvo relaciones bastante cordiales, salvo algunas rispieces, pero momentáneas, como por ejemplo como puede haber sido después de la estatización de las acciones de YPF, tuviste algún chisporroteo del gobierno español, bueno, lógico, ¿se acuerda cuando fue la renegociación con la deuda? Hubo algunos problemas con el gobierno italiano, pero estamos hablando de intereses muy concretos, ¿no? Argentina es parte, fue invitada a participar del G20, que nuclea a los países más industrializados del mundo. Es un símbolo eso. La idea de estar aislado en realidad significa otra cosa. Es estar separado de las corrientes de pensamiento que históricamente fueron las que dominaron nuestro país, ¿no? Y que tiene un anclaje en las escuelas. Tuvimos ahí un nuevo problemita con las comunicaciones, pero no importa. Queremos saludar al compañero Federico Vázquez del Centro de Estudios Políticos. Realmente también se nos está yendo el tiempo. Estábamos reflexionando, como decíamos, sobre lo que fue la participación de Cristina en el centro, en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Así que saludo gigante para el compañero. Y nos estamos yendo, compañeros. Se nos está yendo la mañana. Realmente muchísima información. Realmente le queremos mandar un saludo gigante a Federico, que estuvo respondiendo preguntas acá, desasnándonos un poquito. No nos podemos quedar una horita más. Vos querés preguntar más a Wally, ¿no? Sí, un poco. Yo quería preguntarle algo. No, pero muy bien el compañero Federico ahí desasnándonos un poco y poniendo en claro lo que nosotros siempre debatimos acá en la mesa. Y bueno, y lo que quedaba claro es que lo que le molesta, ¿no?, al Fondo Monetario es el acercamiento entre los países y la Unión, y que todos los países van hacia un mismo, los países latinoamericanos, ¿no? Hablo, van hacia un mismo, tienen un mismo rumbo, que es lo que realmente le molesta al Fondo Monetario, ¿no?, y a los países que manejan la economía mundial. Así que seguimos profundizando, transformando. Querida Belén, ¿tenés algún datito por ahí? Sí, queríamos comentarle, ¿no?, para informar a la gente, el incremento en el nivel de la actividad económica en relación con el mismo mes del año pasado fue impulsado esencialmente por el consumo. Así se rompe la marca de 2 meses consecutivos con números negativos en la medición interanual. El crecimiento fue menor en relación a junio de este año, mientras que lo que va de 2012, la actividad económica acumula un alza del 2,5%. El incremento está destacado más que nada ventas en supermercados, en shopping y la actividad de servicios públicos, esencialmente compañías celulares. Así que sigue creciendo la Argentina después de lo que vivimos, ¿no?, de esta crisis internacional que afecta a todos los países. Bueno, muchísima información esta mañana. Cristina estuvo en la ONU, dejó su estela por ahí de los sures, de acá del sur de América Latina y de esta región, ¿no?, que sigue creciendo, que sigue transformando. Así que, señoras y señores, nos estamos yendo y nos vamos yendo, vamos saludando, que hoy nos tenemos que ir a San Vicente. Bueno, nos vamos despidiendo de este sábado de Río Colectivo, así que bueno, nada, un saludo para todos los militantes, para todos los vecinos del barrio de Avellaneda. Y sigamos profundizando, ¿no?, para que la Argentina sea una eminencia en la política internacional. Así que bueno, los esperamos el sábado que viene de nuevo con la Aplanadora Militante. Bueno, saludando también a todos los compañeros que siguen militando. Bueno, esta tarde a San Vicente, como decía acá el compañero Sebastián. Nos vemos la semana que viene. También les quería recordar que Belén, no sé si se olvidó de nombrarlo, el programa se cuelga en el Facebook todas las semanas. El que no lo escuchó o no lo pueda escuchar, va a estar ahí el programa a partir del lunes a la tardecita. Ya está en el Facebook de la Cámpora Avellaneda. Lo pueden escuchar desde ahí. Y seguramente si querés escuchar también todos los programas de Aero Colectivo que producen los compañeros de la Cámpora Avellaneda, te podés meter en la página provincial lacamporabss.org. Ahí tenés un pequeño icono donde vas a poder escuchar todos los programas. Así que muchísimas gracias por estar, a todos los compañeros vecinos y vecinas de Avellaneda, a todos aquellos que nos escucharán online durante la semana. Mandamos un saludo gigante. Sigamos profundizando este proyecto nacional y popular, unidos, solidarios y organizados, como dijo Cristina, como lo pide siempre. Así que muchísimas gracias, nos vemos el sábado que viene. Nos vamos con Dalila, este tema que se llama Amor Prohibido, y nos vemos. Con muchas gracias, lo que quiero es ver.